muchas voces que pasean por mi mente, voces que empujan a la destrucción, muestran la muerte como pura diversión. Hablan de ríos rojos que vendrán, cuentan historias que corrompen mis recuerdos. Todo aquello